List 19. ¿Con quién tienes que hablar? Who do you have to talk to? Me dijeron que tenía que venir aquí. They told me I had to come here. No fue culpa mía. It wasn't my fault. Nadie sabía que iba a ocurrir. Nobody knew it was going to happen. ¿Quieres decir que fue una sorpresa? Do you mean it was a surprise? No lo considero importante. I don't consider it important. Hay cosas más importantes en la vida. There are more important things in life. ¿Le consideras un amigo? Do you consider him a friend? ¿Qué más puedo hacer? What else can I do? Hago todo lo que puedo. I do everything I can. Eso no es suficiente. That's not enough. Nadie quería discutir con él. Nobody wanted to argue with him. Fue el hombre más difícil que yo conocía. He was the most difficult man I knew. Eran los primeros en hacerlo. They were the first ones to do it. Perdí el control del coche. I lost control of the car. Vendimos todo lo que produjimos. We sold everything we produced. Ya no vendemos nada. We don't sell anything anymore. La llevé a ver a mi tía. I took her to see my aunt. Llovía cuando salimos. It was raining when we left. El coche no arrancó. The car didn't start. Cogimos un taxi. We caught a taxi. El conductor del taxi era una mujer. The taxi driver was a woman. ¿Era educada? Was she polite? La mayoría de los taxistas son educados. Most taxi drivers are polite. Dudo que sea verdad. I doubt that it's true. Tengo mis dudas. I have my doubts. ¿Cuánto te debo? How much do I owe you? ¿Cuánto te debe él? How much does he owe you? No pierdas tu tiempo. Don't waste your time. Eso es una pérdida de tiempo. That's a waste of time. Él nunca sabía el significado de la vida. He never knew the meaning of life. Yo tampoco lo sé. I don't know it either. Eres un hombre muy afortunado. You're a very lucky man. Poca gente tiene lo que tú tienes. Few people have what you have. ¿No habrá nada? Won't there be anything? ¿No había nada? Wasn't there anything? ¿No hay nada? Isn't there anything? ¿Quién llama a la puerta? Who's knocking at the door? Estate quieto. Be still. ¿Qué significa esto? What does this mean? Tenemos que calcular la cantidad. We have to calculate the amount. Déjalo aquí para que otra gente lo pueda usar también. Leave it here so that other people can use it too. Esa es una idea fabulosa. That's a terrific idea. No se me ocurrió. It didn't occur to me. ¿Por qué no se te ocurrió? Why didn't it occur to you? Cosas así nunca se me ocurren. Things like that never occur to me. Tendrás que tomar una decisión. You'll have to make a decision. ¿No puedes esperar un poco más? Can't you wait a little longer? Nunca le gustaba comer fuera. He never liked to eat out. ¿Qué propones que hagamos? What do you propose we do?